Saludos, muy buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a Nova Club. Como tú ya sabes, tu espacio de música electrónica los sábados noche, aquí a través de tu emisora Nova Onda, 101.9 FM para la zona de Albacete y www.novaonda.net. Como cada semana, aquí estamos a través de los estudios con nuevas sesiones, nuevos sonidos y, como siempre, con muchas ganas de disfrutar. Como cada sábado, aquí te acompañamos el señor Domingo Darvinil y un servidor, Fran F, para estar contigo durante los próximos 120 minutos y compartir esas sensaciones que nos producen las sesiones que nos llegan los DJs invitados. Y pasamos a saludar, como es habitual, al inicio del programa, al señor Domingo, que tenemos al otro lado de los micros. Buenas noches. Buenas noches, Fran. Qué gustazo estar esta noche. Qué nivelón de mezcladores tenemos esta noche aquí preparados para sonar para todo el mundo de Albacete. Esta noche la cosa pinta muy bien, ¿eh? Ahora es que recuperamos a Rubogreen, a Saga, que hace... Lo pinchamos en la temporada anterior, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, casi de los primeros programas, si no recuerdo mal. E incorporamos a un nuevo mezclador, a RVG, a K-Revenge, que es otro, pues, de los descubrimientos recientes que merece mucho la pena, y además con un sonido antiguo que nos va a hacer, pues, que se nos pongan los pelos de punta a lo largo de la noche, de esta noche de sábado. Segurísimo que sí, porque yo me he quedado con muy buen sabor de boca al escuchar la sesión de este hombre que no conocía. Ha sido gracias a ti que me lo has descubierto y me he dejado gratamente sorprendido. Además que es de por aquí, cerca. Claro, sí, eso es la sorpresa más grande, porque parece cuando ya te crees que has conocido a todo el mundo que tiene inquietudes en la música, pues aquí en nuestro radio de 20, de 30 kilómetros, lo que es cercano, te aparece alguien nuevo que ves que tiene, pues, un gusto bastante afín al tuyo y que sabe de lo que va la historia. Sí, sí, ha sido toda una sorpresa descubrir a este señor, porque ya te digo, no teníamos constancia, y ya te digo, gracias a ti hemos descubierto otro grande artista, y cómo no, pues aquí tiene su espacio en Nova Club. Así que la noche hoy pinta completita. Ya sabes, los que estáis ahí conectados, continuar con nosotros, porque tenemos dos sesiones que no van a dejar a nadie indiferente. Antes de nada, queremos recordaros que tienes nuestra página web donde puedes acceder a la información de cada artista que pasa por el programa. Y también tienes nuestro podcast donde tenemos subidos todos los programas emitidos hasta la fecha. www.novaclub.es. También te recordamos a la vez que si quieres que tu sesión suene aquí en Nova Club, pues solo tienes que hacérnosla llegar a través de la misma web o desde las redes sociales, como son Facebook y Twitter. También estamos ahí. Nos la puedes hacer llegar. decir que solamente pues tenemos dos raseros, ¿no? Uno que esté pinchado artesanalmente, ya sea con CDs. Exacto. O con platos o con cintas. También y, vale, también vale. Y otro que no sea, que sea música, pues dentro de cabe underground, que sea música seria, que no sea, pues que no sea música de verbena, entre comillas, para que nos entendamos. Exactamente, seguir un poquito la línea que llevamos en el programa. Y nada, pues si ya sabes, si quieres, nos la haces llegar, como ya hemos dicho, a través de la web, tienes una sección para enviarla. Y si no, pues a través de Facebook, por ejemplo, que estamos ahí, no la puedes enviar. Nada, pues qué más decir. Yo creo que vamos a empezar con el señor Rubo Green, ¿no? ¿O qué te parece a ti? Sí, sí, genial. Además, porque es un fanático de los sonidos ácidos, de los sonidos pues oscuros, minimalistas, underground realmente. Es un mezclador que cuando la primera sesión que escuché suya, creo que me la escuché cosa de 6-7 veces en cuestión de un mes, porque me encantó. Pues el gusto diferente de lo que estaba acostumbrado a escuchar. Es un fanático de sellos como Metroplex, como Bunker, de artistas como Rude 66. Es uno de estos que te pones con él a mirar música y tienes que ir con mucho cuidado, porque si no te superas rápidamente en lo que sea en cultura y en nivel. La verdad es que no es moco de pavo, ¿no? La sesión anterior que tuvimos aquí fue realmente increíble y de hecho tenemos la muestra, que en el podcast está colgada. Y la de hoy, lo que he podido escuchar, la verdad es que me ha sorprendido también mucho. O sea, yo creo que va a ser una sesión que va a gustar a la gente. Me comentabas que no llevaba mucho tiempo tampoco en esto de las mezclas, ¿no? No, según tengo entendido, no lleva demasiado tiempo pinchando, pero lo ha cogido, digamos, muy rápidamente la historia. Y hay que ver, sobre todo comprando vinilo, creo que no lleva demasiado tiempo. Se está abriendo camino en este vicio inacabable de comprar plástico. Y por lo que ya he podido ver, se está engordando la colección con joyas, directamente con joyas. Así, está pillando muchas referencias de sellos como Metroplex, como ya te comentaba, y va a ser de los que en un futuro, cuando vayas a su casa, quieras robarle literalmente por su colección. Pues no lo dudo, sobre todo escuchando las dos sesiones que he tenido oportunidad de disfrutar, me ha dejado gratamente sorprendido. O sea, menuda música. Y va a ser de los que cuando vayas a su casa no te va a pasar como cuando vayas a la mía, que te puedes encontrar algún disco por ahí perdido hecha y metralla, alguno de los Venga Boys, alguno de La Luna, de Emily Incorporated, en fin, de eso no vas a encontrar eso. Seguramente no. Más que nada por nada, es que por lo que hemos oído ya nos hacemos un poquito la idea. Bueno, nunca se sabe, luego vas a ver, luego a lo mejor tiene a Juan Pardo, ¿eh? Oye, también todo puede ser, ¿eh? Cosas más raras han visto. Bueno, pues nada, no nos vamos a extender más, vamos a comenzar con el primer set de la noche, como ya hemos dicho, a cargo del señor Rubo Green, aka Saga. Thank you.

Thank you. con el señor Rubogrim llegamos a la mitad del programa. Nos hemos metido ya de lleno en la medianoche disfrutando y bailando con el señor Rubogrim aka Saga. Menuda música que gasta este hombre, madre mía, la segunda sesión que envía y la segunda sesión que quedó encantado, vamos. Pues en guerreros de la electrónica, uno de la resistencia de la pureza de la música electrónica sin concesiones, sin meterse en rollos comerciales y pues eso, siempre con una selección musical acojonante como esta sesión. Sin lugar a dudas, esto está muy lejos de lo comercial. La verdad es que a veces escuchamos artistas aquí en Nova Club que yo, bueno, me da una envidia de la música que gastan, que vamos, increíble. Muchas veces vemos que tenemos mucho buen disc jockey y nos falta buena gente para bailar, ¿no? Porque este sería un caso. Sin lugar a dudas, buena gente y buenos sitios que apuesten un poquito más por todo esto. La verdad es que es una pena. Está el panorama muy mal. Y fíjate la cantidad de artistas que hay pudiendo estar ahí en multitud de cabinas por todo el territorio español y programando fiestas y música de estas características. Porque talento no falta. No, de eso sobra. En fin, yo creo que lo que sobra aquí ahora mismo es talento. Nos falta pues lugares donde poder expresar toda esa creatividad y donde pues haya un mínimo de apoyo. Y ya si no es a grado privado, pues a grado público. Ya si los empresarios no pueden dedicarse a apostar por esto, pues que sea ayuntamientos y demás historia que apoyen un poquito por esta cultura de música electrónica, pues un poco alejada de las macrosalas y de toda la parafernalia de los 40 principales y demás. Pues sí, nosotros de aquí animamos a que algún día esto cambie un poquito, se apueste algo más por estos sonidos, por todos estos artistas, porque como hemos dicho, talento hay mucho y lo que faltan pues son oportunidades y sitios. Pero bueno, quién sabe, esto puede ser diferente en un futuro, ya veremos. Nosotros, mientras tanto, desde Nova Club seguiremos ofreciéndoos calidad sonora, sobre todo. Pues vamos a continuar, nos vamos a por la segunda sesión de la noche de este hombre que os presentamos al principio del programa, que es de aquí de la tierra, que es castellano manchego, y si Domingo no recuerda el nombre... Pues él es... realmente se llama Juan Carlos, él es... Como disc jockey es RVG, aka Revenge, y es un disc jockey que, para empezar, es disc jockey de grupo, de una banda llamada La Grama, que seguramente a algunos de nuestros oyentes pues les sonará porque fueron finalistas del Memorial Alberto Cano. Uh-huh. Y bueno, pues es una banda que se está moviendo bastante y él está pues haciendo lo que es scratches y soltando loops y haciendo pues arte en un grupo. Y además pues tiene su faceta de disc jockey, de mezclador, que cada vez pues adquiere más nivel. La primera sesión que me mandó me quedé gratamente sorprendido porque había un conglomerado de buen tecno oscuro, de bastante mala leche en las mezclas, que no me esperaba, porque últimamente lo que nos encontramos por aquí cerca no es que tenga ese nivelazo. Está muy lejos, muy lejos de eso, sin lugar a dudas. Y esta sesión que nos ha mandado pues también fue una sorpresa porque es un set de sonidos antiguos de finales de los 80 y principios de los 90. Yo creo que es más final de los 80 la mayoría de los temas que escuchamos aquí y es un gustazo, se nota que estuvo viviendo aquellos años a máximo nivel y que ese sonido lo tiene pues muy arraigado en lo que es en su cerebro y de ahí pues esta pedazo de sesión que vamos a poder disfrutar esta noche. Pues sí, porque la he podido escuchar un ratito, no tengo el placer de oírla entera, ahora me la voy a empapar y lo que he escuchado me gusta mucho. La verdad es que aquí en Nova Club creo que el único set retro que hemos puesto fue un poquito la semana pasada, el señor Franja, que era tecno retro, pero el resto ha sido todo actual, o sea que por dar un vistazo al pasado no nos va a venir nada mal. Oye, yo creo que deberíamos de repetir luego en un futuro algún set también antiguo, porque hay gente que, sobre todo como esta sesión, que no es el típico set de, digamos, Remember, que te sorprende, claro. Y que sobre todo te descubre temas. Eso es lo bueno, un Remember diferente, no lo típico que estamos acostumbrados a escuchar en fiestas y bueno, diversos recopilatorios y tal y cual. De vez en cuando viene bien darle un giro de rosca a ese Remember, como lo vamos a hacer esta noche. Así que pues nada, vamos a continuar. Nos vamos con el segundo set de la noche. Escucha y disfruta. She's my love, she's my love. We'll be right back.

Y aquí estamos en Nova Club, el señor Domingo y yo disfrutando y bailando sin parar con este segundo set del señor Juan Carlos. La verdad es que no paramos, increíble. Esto es una gozada. Qué gustazo de set, qué gustazo de selección musical, qué cambio de ritmos, como cuando le da la gana, coge y para y mete un tema ahí de guitarra. Y cómo sabe seguir la sesión y cómo guiarnos a través de ese viaje a lo largo de los 80 y del principio de los 90. Me gusta mucho esta sesión y la técnica de este hombre. No sé cómo no hemos sabido de él antes. Un repaso al sonido del recuerdo, sonido Remember, pero como decíamos antes, no lo típico que estamos acostumbrados a escuchar, sino vamos un poquito más allá. Porque el Remember no es solo Sin City Wall. Muy buena sesión, yo creo que tenemos que repetir el más retro de estos de vez en cuando. Sí. Juan Carlos, a Revenge lo pillaremos con un set actual para pues más adelante. ¿Tenemos a alguien de esos que nos han mandado sets actuales? Pues para lo contrario, para que nos mande algo viejo. Pues sí, va a haber que hacer eso porque hay muchas de los DJs que han participado aquí en Nova Club que también les va mucho el rollo antiguo, incluso llevan pinchando muchísimos años y vamos, están bastante puestos en el sonido que se pinchaba en los 80 y 90. Seguro que un set Remember de ellos nos va a encantar. Dime. Estaría genial que se lo dijéramos, por ejemplo, a Víctor Prieto, que nos puede sacar una sesión de estas que te quedas temblando. Sí, porque de hecho de Víctor Prieto yo personalmente llevo una en el móvil y de vez en cuando me la escucho, una MC retro de techno y bueno, me encanta. O sea, va a haber que ir comentándoselo. Además, no sé si este año ha pinchado ya aquí. Sí. Sí, lo hemos tenido. Bueno, pero si nos ponen un set retro, repetimos. Hombre, pero fijo. Seguro. Pues nada, no nos queda ya mucho tiempo y la verdad es que es una pena porque seguiremos escuchando aquí el ratito de sesión que aún queda de este hombre porque no se acaba aún. Pero bueno, ya lo sabéis a través de nuestra web o vamos a colgar también en los enlaces de SoundCloud o Mixcloud, lo que corresponda, de cada uno de los artistas que van pasando y podéis escuchar al final los sets de manera completa. Y pues nada, qué más decir, que los últimos minutos os quedaréis escuchando lo que dé tiempo de esta segunda sesión y nosotros nos tenemos que marchar, ¿no, Domingo? Sí, Frank, que se prepare la gente para la próxima semana, que tenemos nuevas sesiones, ya nos han empezado a llegar pues a borbotones hasta el correo de Nova Club y que nada, que ha sido un placer otra noche más compartirla contigo, Frank. Igualmente, Domingo, y como decías, la semana que viene dos nuevos sets que tenemos ya ahí preparados, cosas muy interesantes, permanecer muy atentos y no faltéis que pasamos lista.